vigilado Supersubsidio. Javier Milei, presidente de Argentina, está en la revista Time portada. Claro, pues como por ahí lo vi en un concierto cantando desaforado. El plan radical de Javier Milei para transformar a Argentina. Está como entre, también lo pusieron entre los más influyentes. Se va a reunir con... ¿Elon? Con Elon. Viggo Mortensen lo detesta. Ah, sí, Mortensen lo odia. Estuvo hablando, me vi una película de él de rusos muy chévere. Viejito, sí. Chévere. Que por ahí vi al caricaturista argentino Tute pidiendo que por favor no privaticen la radio nacional porque Milei la semana pasada privatizó la televisión. Sí, hay varios canales infantiles que fueron muy importantes para IBI, para Argentina, y cerraron puertas, mandaron comunicado. Okay. Entonces se metió ya con los medios también. Claro. Y está en una encrucijada con España. Cuenta. Gobiernos están peleándose. Claro. Sí. Que el gobierno español es progre, ¿no? Ajá. Sí, dio también el apoyo al Estado palestino. ¿Le tiraron embajador? Ah, sí, viví. ¿Le tiraron qué? El embajador. Ok. Casi, la exnovia de Diddy. ¿Habló? Se ha pronunciado. Cuenta. Gracias por todo el amor y el apoyo de mi familia, amigos, extraños y aquellos que aún no conozco. La cantidad de amor ha creado un lugar para que mi yo más joven aterrice y se sienta segura ahora. Bueno. But this is only the beginning. Este es solo el comienzo. La violencia doméstica es el asunto. Dice, it broke me down to someone I never thought I would become. Me rompió hasta convertirme en alguien que jamás pensé que me iba a volver. With a lot of hard work, I'm better today. Con mucho trabajo duro, soy mejor ahora, but I will always be recovering from my past. Pero siempre me voy a recuperar, siempre voy a estar recuperándome de mi pasado. Thank you to everyone that has taken the time to take this matter seriously. Muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo para tomar este asunto muy en serio. My only ask is that everyone open your heart to believing victims the first time. Mi única petición es que todos abran sus corazones hacia creerles a las víctimas la primera vez que denuncian. It takes a lot of heart to tell the truth out of a situation that you were powerless in. Se necesita mucho corazón para decir la verdad en una situación en la que no tenías ningún poder. I offer my hand to those that are still living in fear. Ofrezco mis manos para aquellas personas que aún viven en el miedo. Reach out to your people. Busque a la gente. Don't cut them off. No los saque de sus vidas. No one should carry this weight alone. Nadie debería cargar con este peso solos. This healing journey is never ending. Este viaje de sanación nunca termina. But this support means everything to me. Pero este apoyo significa todo para mí. Thank you. Love always, Cassie. Bien. La ex novia de Diddy. Está bien. Buenas palabras, y eso sí es cierto, siento que eso es lleva toda una vida, recuperarse un pasado violento, es muy difícil. Cosas que usted ha perdido y que extraña o que le dolieron. Entonces, tenemos por aquí, Fernando López, la laminilla original del álbum de Sgt. Pepper's, la recortó y terminó en una tarea de mi hijo menor, adjunto evidencia, le recortaron la lámina del álbum para ponerla en una tarea de ay, amigo, bueno, no, hay que pensar en muchas cosas alrededor. También por acá dice Alejandra, me regalaron mi primer púa para tocar el bajo después de reventarme los dedos. Nunca la usé, la guardé con gran aprecio. Me la regaló una gran amiga musical, la tenía en la billetera. Un día saqué algo, regresé a mi casa, me dio por sacarla y simplemente no apareció. Aún me duele. Sí, eso es verdad. También por acá tenemos más, dice Cristian, Cristina, un anillo que le regaló su mejor amigo, lo puse en mi bolso para evitar robo, cuando lo saqué se le cayó y hasta ahí llegó. Así son las cosas. Pasa mucho. Y dice Javier, una USB Sony blanca que tenía toda la música que me guardaba en MP3, jamás tuve el tiempo para volver a descargarla otra vez. Claro. Es que esas cosas, eso que tiene ese material, también por aquí un oyente nos escribió que le robaron o se le perdió el celular con todas las fotos del Mundial del 2014. Ay, y no tenía backup, no tenía... Hagan copia de seguridad, con esas cositas. Entonces se perdió absolutamente todo. Es que, uy, yo le tengo miedo. Eso sí, no, pague la nubecita. La nubecita es bueno pagarla. Honeymoon en Instagram dice: mi ex me robó una cama, tocador, mesas de noche de ceder. Por favor, no se metan con ladrones. Sí, por favor, no lo hagan. No aconsejamos eso. Sí. Es importante que no lo hagan. Estas son mañanas de la X-139. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover, con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos, o conoce más en kia.com.co. The All-New Kia K3 Cross. El progreso nos pertenece. Las aplican términos y condiciones. Son las mañanas en la X103.9 FM. Hay memes, muchos memes de Nelly Furtado. Te cogió, ¿no? Sí. Cogió toda tu atención. Ray. Hay uno que tiene una camiseta que me gustaría comprar, que dice: un verdadero hombre nunca habla mal de Nelly Furtado. Cómprala, mandémosla así. Va a tocar ir a hacer, ¿cómo es que es? T-Shirt Lab. Eso era muy, todavía. Todavía creo que existe, ¿cierto? Todavía por ahí. Ay, me acuerdo. Era muy tierno. Sí, claro. Lo mandaba a hacer las camisetas del equipo de voleibol. Sí, todo. Ahí. Del colegio. Estamos viejos. Bastante. Pero somos felices y somos personas que se cuidan mucho. 40 festivales en el Reino Unido han sido cancelados este verano, dice hoy la revista New Musical Express. 170 de ellos han desaparecido en 5 años. ¿Por plata? Sí. Claro. Información la tiene la Asociación de Festivales Independientes, que está pidiendo una intervención. Ayuda. Está complicado. Claro, complicadísimo. Pues estamos viendo que los conciertos no se están llenando, que la gente ya escoge sus batallas, que igual en algún momento creo que fue también una recomendación de no se descontrolen, por sean un poco más inteligentes en cuanto a conciertos, a que le invierten su platica. Claro. Importante. En el mundo. Muy difícil, ¿no? En el mundo está pasando, así que se entienda. Sí, es complicado. Muy, muy complicado. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Jake. Esto se llama The Golden Hour. Stowe's, Polo Ralph Lauren y más. Estamos a 20 minutos del peaje del norte, te esperamos. Bueno, Comic-Con, Colombia, un va hecho. A pasar. Listo. Muy bien. Edición número 11. Muy bien. Este año, del 28 de junio al 1 de julio, esto será en Corferias, y uno de los invitados que ya se anunciaron es Elijah Wood, el actor que interpretó a Frodo en la trilogía. Frodo Bolsón. El Señor de los Anillos. Estará aquí Frodo. ¿Qué más ha hecho? Todo, él es desde chiquitico, ha actuado, él hizo una película de terror de chiquito, ¿te acuerdas? Con uno de los Culkin. Yo creo que hay personajes que se meten en un papel y nunca pueden volver a salir de ahí. Y uno de ellos es Elijah Wood, el otro es este otro Radcliffe. Daniel. El de Harry Potter. No, pero ellos actúan muy bien. No. No, lo que pasa es que puede que actúen bien o mal, pero... Pero ya están marcados. Con un personaje para toda la vida. Es imposible ver una película con Elijah Wood y no pensar, ese es Frodo. ¿Tú no te acuerdas que él era el novio de Kate en Eterno Resplandor de una Muerte sin Recuerdos? No. Claro, él estuvo ahí, estuvo en Happy Feet, estuvo en 9. Claro. Sí, no, en Happy Feet nadie lo ve porque Happy Feet era una animación. No, en Alejandro. Serio. No, en serio, o sea, Elijah Wood viene a Bogotá porque fue Frodo, no porque fue el novio de Kate en Eterno Resplandor. Nadie lo recuerda a Dirty. No seas así. No, en serio, nadie lo recuerda por eso. Todo el mundo lo recuerda por Frodo Baggins. Sí, lo hizo bien, pero entonces sí es buen actor. Claro, claro, lo fue. Oye, ¿qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? Pues en Comic-Con. No se han anunciado los otros. Ah, todavía no saben. ¿Y es cuándo? 28 de junio al 1 de julio. Bueno, viene Tom Welling, que fue Clark Kent en Smallville. Ok. Y viene Patricia Hassan, que es la voz de personajes icónicos como Catman en South Park. Bueno, está Comic-Con. ¿Viste que South Park le hizo un capítulo a él usando Sempic? Y se puso ¿A Elon? A Cartman. Ok. Son mañanas de la X. Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días, celebrando buenos días. La nostalgia y los 30 años de discos. Sí, sí, sí. 30 años que han pasado y que hemos decidido celebrar de manera muy discreta, pero con presentes, cariño. Presentes, presentes. Sí, claro. Sí, constantes. Estamos ahí. Me alegra. Presencia. Hola. Oiga, lo veo muy deportivo. Estoy entregado. ¿A qué horas arrancó hoy su workout? Dígame la verdad, Uribe, DJ, esta mañana es de la X. 6:30. Wow. Te digo, se le nota. Damn, son. Ahí vamos. Bueno, pregunta. ¿Qué rutina hubo hoy? ¿Cuánto tiempo? Okay. Hoy fue pierna. Oh, piernita. Sí, piernita, que es... Mañana va a doler. Sí, Hoy, ya empieza a doler hoy. Ahorita en un ratico. Y arranca. No, y mañana, sí, pero de acuerdo, mañana duele más. ¿Sí? Sí. Pero también tiempo? como 45 más o menos. ¿De piernita? Ay. ¿Hizo cardio? No. Solo pierna y abdominales. Pum, y Noji, él está buscando el Lenny. Kravitz. El Lenny Sixpack. Lenny Mood. Estoy buscando por lo menos llegar a los 60. A la edad. Lenny. Por lo menos llegar a la edad. Por lo menos llegar vivo allá. Sí, ¿no? Ya es un logro. Primer paso. Eso es un logro ya. ¿No? Bien, hola, ¿qué hay? Sí, hola, mira, el Lenny Pack. Está Uribe DJ en busca del Lenny Pack. En qué buenas piernas. Sí, ¿no? Busca de salud, hermano. Salud, hermano. Tranquilidad, un poquito de tranquilidad a futuro si el futuro existe. O sea, si no me pasa lo de Charlie Cullen, todo bien. No, desgracias, quietos. Porque es que ayer hablábamos. Lo de Charlie Cullen da tristeza y rabia al mismo tiempo. Charlie Cullen, el fundador de la banda Train, uno de los fundadores de la banda Train, que estuvo con la banda como hasta 2003 y que ayer se resbaló en la ducha. No se sabe cuánto llevaba después del accidente, porque fue el amigo después de los días que estuve de vacaciones que lo encontró. El tipo se resbaló en la ducha y ahí quedó. Uribe DJ estaba conmovido cuando le mandé ayer la noticia por la tarde. Me decía, hermano, ¿qué es esa muerte tan pendeja? Yo decía, no sé, creo que todas las muertes son como raramente pendejas. Como que no importa. No sé. Pero está más. O sea, sí. Cuando es natural uno entiende. Claro. O una enfermedad terrible que ya es incurable o algo y uno dice, bueno. Lo accidental es lo que no es chévere. Pero es que lo accidental no es chévere. Nunca es chévere, pero. Y lo accidental. Le da otra cosa. Lo accidental hace que uno siempre diga, como, hombre, ¿por qué? O se hubiera podido evitar o. ¿O por qué? ¡Qué bobada! O sea, me resbalé con un jabón y me caí, ¡pum! Y ahí, hasta ahí fue. Sí, es que ese es el tema. Lo accidental le da otra connotación. Porque todos vamos a morir. Todos nos vamos a ir. Es ahí cuando entra. Bueno. Seguramente tenía tantos planes, tantas cosas. Tenía cosas que quería hacer mañana y ya mañana no está. Bueno, pero es la verdad. Entonces, tenía plata ahorrada, te comía niños, bien. Niños y niñas, la lección el día de hoy aprovechen el día de hoy al máximo. Es el aquí y el ahora que dicen por exacto. Ahí. Exacto. Venga, una maravilla si nos escuchamos mañana. Exacto. Qué maravilla que nos oigamos mañana, pero pues. Aprovechen hoy. Entre esas recomendaciones está vivir el Fashion Beauty Fest Jumbo, el desfile del glamour y la elegancia. Pueden ir a Jumbo, calle 20, el 25 de mayo a las 3 de la tarde. Los esperamos. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. Uribe DJ está al aire. Estamos hablando de workouts. Hoy le tocó piernita, 45 minutos, abdominales. Yo he llegado a la conclusión, ahora que usted menciona los abdominales, que la grasa abdominal jamás me va a abandonar. Estoy ya resignación, un poco resignado. Aceptación, importante. Sí. Ok, ¿y también? ¿Por qué lo dice? Porque lo he intentado. Presiento. ¿Pero no va a abandonar por qué? Porque sigue comiendo taquitos. Ya cambió su metabolismo. He cambiado. ¿Pero qué tanto? Bastante. La verdad. Bastante. Ok, bueno. Bastante. Bien. Usted más que nadie lo sabe. Usted me ha visto a mí comer. Sí. Pero necesito contenido al aire. Acabamos de pedir. Acabamos de pedir. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron de desayuno? Calentado. Ya, ahí está. ¿Cómo quiere que se lo vaya la grasa abdominal? No. Pidió calentado de desayuno. Hombre, mira. Uribe DJ, por eso le estoy diciendo, he llegado a la conclusión de que la grasa abdominal nunca me va a abandonar. Ahora, claro, porque no voy a abandonar el calentado. El consejo de Uribe DJ fue hace unos minutos, aprovechen el día, vivan al máximo. Hoy es día de calentado. No, es una excusa muy chimba. No, pero está bien, pues si quiere comer calentado, coma calentado. Toca sí. Comer, sí, claro. No come. Claro, yo igual verá. Yo le digo, igual le pedí. ¿Ah? Igual le pedí, o sea. Hay un meme circulando, Uribe, no. DJ. Ajá. Que es que están poniendo los hijos a los papás a bailar una canción. ¿Ya vio el meme? Un challenge. Sí, vi a Kevin Bacon, de hecho, haciendo el challenge con Footloose. No. ¿Ah? Pero no con Footloose, no, es una canción. Que a nosotros nos encanta. Y hemos hablado de esa canción muchas veces. Porque hay uno. Ah, ok. Ah, Ush Bronsky Beat. Sí, señor, con Small Town, una canción de 1984. Agradezco profundamente esta tendencia porque se ven maravillosos bailando, uno, y segundo, porque va a volver a ser número uno, vas a verlo. Les cuento, curiosamente, hoy están licenciando la canción. De verdad. Están haciendo el traspaso de licencias, entonces todos los audios están anulados en la canción. ¡No! Claro. Pero este es el meme, ¿no? Sí. Estamos viendo a papás en todas partes del mundo convertirse en la versión quinceañera de ellos mismos. Ay, qué... Small Town Boy, Bronsky Beat, la canción estaba disparadísima porque hasta celebridades estaban usándola. Claro, era lo que le estaba contando de Kevin Bacon, el protagonista de Footloose, que hizo el challenge, la hija lo puso a hacer el challenge en Instagram, en un reel, y él puso su escena famosa de Footloose, del baile de Footloose, pero con esta canción. Y le bajaron el audio, quedó el video solo, en silencio, ¿El challenge? ¿Brandon Flowers, decía usted? No, Brandon Flowers usó esta canción para hacer una canción de... De él en solitario. Del álbum de Desire Effect. Estas son mañanas de la X-103.9. TP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts en la X. Son las 9 de la mañana, 40 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? ¡Relax! Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. Tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Hace 19 años, el 23 de mayo de 2005, Audioslave lanzó su segundo álbum Out of Exile. ¡Ah, qué buen disco! Ahí estaba, ¿cuál? Ahí estaba Like a Stone, ¿no? No. ¿No fue ese? Like a Stone está en el disco anterior. ¡Ah! Yo llegué ahí. Es el mejor. ¡Ah! Creo que era, tenía un nombre, sí, ya sé. Be Yourself. Be Yourself estaba ahí. Sí. ¡Qué bueno era! Fue el primer sencillo de ese álbum. ¡Qué buena canción! Y el único, ¿no? Que nada más. No, pero ellos tuvieron otra que era una sola palabra y era como una marca de algo, como... Cochise. Pero ese es del primero. Sí, no, pero ese no es. Mira, el primer sencillo del álbum. Be Yourself estuvo en Out of Exile. Sí, ahí salieron como tres sencillos, pero el más exitoso fue Be Yourself, el más reconocido. ¿Cuáles fueron los otros dos? Ahí estuvo Your Time Has Come. Mm. Ahí estuvo Doesn't Remind Me. Y ya no, ni más. El primero de Audioslave es demasiado bueno. Abre con Cochise. Claro. Show Me How to Live. The Last Remaining Light. Ah. Uf, ese disco es demasiado bueno. Es como. Creo que es una banda perfecta de rock. Cierto. Claro. Era una banda perfecta de rock. ¿Cómo sonaban de bonito? Ah. Ya. Recordarlos. Bonito. Sí, claro. Sí. Era lo que se llamaba un supergroup, ¿no? Claro. Que hubo varios en la historia del rock. Y la mayoría no continuaron. No. Sí, es que complicado tener un supergrupo. Sí. Supergroup era pues formado por integrantes de otras bandas para crear una banda distinta. Sí. Pero hay varios, pero no hay muchos, ¿no? No son muchos los supergrupos. No, no, cantidades no, pero hubo varios. De pronto. Cream. ¿Cuáles son? Traveling Wilburys y Audioslave. Tercero de Audioslave en las mañanas de la X103.9 FM. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover, con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. de All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Óigala. Anymore. Uy, los Damn Yankees. Con el detestable, canción. ¿Cómo se llama? Anymore. Nugent. Eso me dolió cuando me enteré cómo era él. ¿Qué apellido? ¿Cómo es? Fred Nugent, Tom Nugent, John Nugent. Ya ni siquiera sé cómo se llama el señor. Mejor hay que olvidarlo. Ted Nugent. Ah. Ted Nugent es como el Kid Rock de los boomers. Sí, no. Ted Cuando Nugent, me enteré sí. que era así, ¿no? ¿Eran qué? Estos eran los Sticks y quién más, ¿cierto? Aquí estaba. O sea, los Damn Yankees, hablando de supergrupos, por ahí me estaban diciendo. O sea, Tommy Shaw era de Sticks. Ok. Y estaba en Damn Yankees. Estaba Michael, que era Lynyrd Skynyrd. De Lynyrd Skynyrd estaba Michael Cartellone. Todos muy rednecks, ¿no? Jack Blades en Night Ranger. Su amigo Ted Nugent. De una banda que nunca conocí. De Amboy Dukes. Sin idea. No. Sí, Juan Manuel Jaramillo me escribió: Damn Yankees podría ser un supergrupo. La respuesta es: eso es correcto. Es correcto. Oh, bravo. Bien. High enough. Estos eran puro racismo al 100. Ah, eso me parece terrible porque a mí me parecían lindos. Como, claro. No sé, como extreme, como baladita, rock linda. Claro, porque uno no la entendía. Exacto, exacto. A uno toda, hay Ni muchas more. Baladitas que le parecen muy bonitas porque no le para bolas a la letra a veces. No, la letra es linda. El video era chévere, pero pues era muy representativo de esa cultura forajida y pobre de los blancos gringos, ¿no? El chico y la chica que se dedican a robar bancos. Pero ¿cómo, fíjate cómo? Que nunca te había oído cantar una de rock. Claro. Toda electrónica. No, yo te tengo ahí varias. Okay. Damn Yankees con High Enough. Supergrupos de mañana. Damn Yankees. Pues, ¿qué es del nombre, hermano? Damn Yankees. Claro. Sí, no, ya. Este fue un disco que yo compré por culpa de esta canción y que es horrible de principio a fin. ¿El disco? Sí. Pues uno compraba discos por una sola canción. Así es. Fue donde murió también la carrera como glamero de Alejandro. Ah, hombre. Él se iba a dedicar al glam rock en aquella época. Oiga, le había dejado el pelo largo. ¿Tenía ya. Tenía mecha larga. Tenía truzas, color fucsia, tres. No. Se las rotaba lunes, miércoles, viernes. Y luego tenía una que era como moradita para jueves y martes. Ah, ya. Y ahí se conocieron ustedes. Sí, en esa época. ¿Cuerina? Queríamos ser glameros. Qué música horrible que fue el glam, pero al mismo tiempo qué buena que fue. Sí, gracias, no me ataque así. No, pero es que hay que hacer con ese ataque, no, es verdad. Él sí odia el glam, pero no rescata nada. Pues es que tiene 19 años, bueno, ¿qué esperas? No. Además de eso. No le tocó y no lo va a entender nunca. No, además de eso es horrible. ¿Por qué? Claro que ¿por qué? No. Justifica aquí en donde en el espacio toda... en el espacio con línea justifique su respuesta. Suena no sé, como quiero ver. Como hostigante, como sí, melcochuda. Melcochudo, es melcochuda. Me hostiga, no me llena, me hostiga. Es es melcochuda y además como misógina, ¿no? Además. Era súper misógino todo, era Sí, eso sí. Es que eran otras épocas. Pero son también sus ídolos, es lo que les gusta. ¿Se acuerdan, por ejemplo? No son nuestros ídolos. La balada Power, la balada Power. La Power Ballad, claro. Qué la buena era. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta? Uy, esta es When I See Your Smile. No, esto es I Saw Red. I the Saw Warren. Red. Oh. Yo vi rojo. Claro. Aunque tu canción. Magic world inside your eyes, I see my destiny. Estos manes no tuvieron más tampoco, ¿no? No, estos sí tuvieron Heaven. Ah, bueno, Heaven de Warren. Sí, Heaven, yeah. Cherry Pie, Uncle Tom's Cabin. Cherry Pie, sí. Oh, fueron los Damn Yankees los que no tuvieron I más. I would lift you up to heaven, sí. And you would take their place. And I saw red. Creo que voy a sacar repertorio para el TBT hoy. Sí, se va a ir hoy de Power. Se va a ir de Power Ballads. Vayan proponiendo Power Ballads para el TBT hoy en 1 to 5. Power Ballads. When I see you smile, every rose has its thorn. Sí. Todas voy a ir con toda hoy. Ayúdenme. Vamos. Échenme una mano. Sí. Váyanme proponiendo. Que nos diga que nos llama la música desde siempre. Es que queremos mucho. Claro. O si les aburre de una vez, díganme y es horrible. Y pongo Madonna. Sí, ponga Madonna mejor. No. Si les aburre Power Ballad, también sí. Pueden decir no, Power Ballad sí. No. Y entonces más bien. Andrés, respete la audiencia hoy, por favor. Supergrupos, hoy en Mañanas de la X 103.9 FM, Crosby, Stills, Nash y Young, aunque ellos siempre estuvieron juntos, Uribe DJ. Yo pero clasifican ¿sí? Como super. Pero es que estamos hablando que para ser un supergrupo necesitaban antes pertenecer a otro grupo, ¿cierto? Supuestamente. Eso es lo que yo ahí creo. Está. Crosby, Stills, Nash y Young, ¿pertenecían a algún otro grupo? No, siempre fueron Crosby, Stills, Nash y Young. No. No, David Crosby era de The Birds. Ah, claro. Graham Nash de The Hollies. Ah, no, eso es mucho supergrupo. Stephen Stills era de Buffalo Springsteen. Ay, hijo de madre, que es ese supergrupo. Y Neil Young era de Buffalo Springsteen también. Ahí tienes un supergrupo. Claro. Sí, probablemente. Yo creo que es el supergrupo más grande de la historia. Más supergrupo ser. De todos los supergrupos. Sí. Es el papá de los supergrupos. Lo que pasa es que es un concepto muy sesgado, muy de nicho, muy a melómano. La gente no entiende el concepto del supergrupo y nunca lo ha tenido en el mapa. No. Es otra banda y ya. Óigalo, ahí viene Johnny Lane. Que en paz descanse. Elmo. I'm not sure that I'll be fine. I never thought it would end this way. Oyendo cantar a Alejandro, me estoy arrepintiendo de hacer hoy algo con Power Ballads en el TVT. Las que no han visto a Uri en estos momentos es la niña incómoda del meme que está como sonriendo y se está alejando. Sí, así. Así está. I saw red. I won't take it on the floor. Eres el King. Mickey Mouse. Eres el Mickey Mouse. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Oh, I saw red. I saw yours. Nos crecimos con eso, muy bello. No, pues es que nos tocó, punto. Nos tocó. Nos lo embutieron. Estaba ahí en la radio y sonaba todo el día. Lo consumimos delicioso. Pero porque nos tocó. No, pero hay cosas que nos embutieron y no quisimos también. Ok. No, oye, al final. Consumí todo lo que me mandaron en radio. Oh, it must be magic. Mi mamá te dijo. Empire State of Mind de JC en Mañanas X. Celebra a mamá en un 2x3 en Cafán Melgar. Durante mayo paga 2 noches de hospedaje y te regalamos la tercera reserva. El 601-307-7011, opción 2. En las centrales de servicio con tu asesor. Aplican términos y condiciones sujeto a disponibilidad. RNT 1691-73-4241-4246-4277. Ley 679 de 2001. Ley 1333 de 2001. Y ley 1185 de 2008, vigilado super subsidio. Otro, este es mi supergrupo. Okay. Ah, este es interesante. Para mí, este es el supergrupo de los supergrupos. Sí. Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. Sí. La crema, The Cream, Sunshine of Your Love. It's getting near dawn. Inmortalizada por la escena de Goodfellas. De Martin Scorsese, en la que Robert De Niro, interpretando al mafioso Jimmy Conway, toma la decisión mientras se fuma un cigarrillo en la barra de un restaurante de matar a Morty, el reconocido vendedor de peluquines. Y mira que los le pusieron una nueva categoría a la película, como estereotipos culturales, y los fans se enojaron. Claro, es que uy, no hay una película que perpetúe más los estereotipos negativos del italiano americano que Goodfellas. Es que ni El Padrino se atrevió a tanto. Sí, no, es muy complicado. Y son ese tipo de películas que ya no se pueden, no se podrían volver a hacer. No hay cómo. La decisión la tomó AMC. Dice: comenzamos a agregar avisos frente a ciertas películas que incluyen referencias raciales o culturales que algunos espectadores podrían encontrar ofensivas. Toma lo tuyo. Y pues los fans dicen que como así, que hay que respetar la obra, que es arte. Está por estos días viralizada una escena muy famosa en la que participa la mamá de Scorsese y que se improvisó, y es cuando ellos la comida terminan de asesinar a uno de los personajes, uh-huh, que alardea del robo a Lufthansa, y lo llevan en el trunk en el baúl del carro, y pasan por la casa de la mamá de Joe Pesci. Sí. Quien hace el papel de Tommy, si no estoy mal. Y es como la 1:30, 2 de la mañana, y entran a esa casa porque necesitan terminar de descuartizar al tipo y no tienen con qué. Entonces entran a la casa de la mamá por un cuchillo y la señora les hace un espagueti como a las 2 de la mañana. Y uno termina con hambre en ese momento, es como que rico. Robert De Niro coge la salsa de tomate como cogían los papás la salsa de tomate fruco y le hacían así. No. Solamente no, así para que se caliente. Dándole vuelta, sí, le daban vueltas. Vuelta. Como el molinillo del chocolate, sí. Se calentaba cuando la botella era así redondita. Claro. Y le echa salsa de tomate a la pasta, lo cual también es indicativo de que Jimmy Conway no es italiano. No se hace. Gringo a, ajá, lo que más da. Ahora, Henry Hill tampoco. Qué buena película. Ray Liotta. Está viral, porque además es una escena improvisada, ¿no? Eso fue todo improvisado. Claro, la mamá de Scorsese improvisa todo el diálogo y le dice a Joe Pesci, why don't you get yourself a nice girl? Y él le dice, I get a girl myself every night, ma. No, toca volverla a ver. Joe Pesci, ya, hoy es un día para ver Buenos Muchachos. Hablando de supergrupos y de espagueti y películas italianas, con Sunshine of Your Love, The Cream, Uribe DJ, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha determinado en una demanda multimillonaria, probablemente la primera en su historia, que Ticketmaster, la tiquetera más importante de Estados Unidos, y Live Nation, el promotor más importante del mundo, son un monopolio y deben ser disueltos. Se llama una demanda de competencia, así le llaman. Cuando el Departamento de Justicia demanda por cuestiones de competencia, lo que busca es obligar a la empresa a dividir partes de su negocio o cambiar su forma de operar dentro de un país. Entonces, eso es lo que está pasando, y 30 estados de los 50 estados de los Estados Unidos se unieron a la demanda, lo cual lo hace ya mucho más complicado para la empresa Ticketmaster, ¿no? No han hecho como todavía muchos comentarios oficiales sobre cómo va a seguir el procedimiento, pues por obvias razones, porque pues esto es algo que se tiene que resolver dentro de la corte, no por fuera ni con especulaciones, pero pues se van a reunir pronto para empezar ese procedimiento, lo cual sienta un precedente importante dentro de cómo operan esas tiqueteras, ¿no? Es un pecesote muy gordo, es ya. Ya es difícil de disimular, ya está bien, les toca, es que no hay otra manera, y eso irá pasando en México también. Están ahí detrás, chiqui. El punto principal de la demanda es que pues la empresa vende entradas y tiene los venues y pues ha eliminado a los competidores. Entonces se quedó con el monopolio de todo el negocio. ¿Eso puede repercutir por estos lados? Obvio, mire, ¿abrir qué? digamos que por Live el Nation es el grandísima acá. Después de la compra de la mitad de Páramo Presenta, yo creo que no hay quien les gane en conciertos. Y eso pues que acá está un poco más diversificada la más oferta, más... No, claro. Porque usted tiene a Coliseo Med Plus con su, ¿cómo se llaman ellos? Ellos tienen, ellos son e-ticket. No solamente por tiquetera. Ah, ok. Sino no, por otras, por booking de, ya. ¿No? Pero está también Bizarro Live, está, ¿no? Es, hay Estadio Mar, ¿no? Hay diferentes actores jugando ya. Un papel importante. Lo que sucede allá. Es que Live Nation y Páramo sí juegan muy solitos en el mercado de lo internacional, porque tienen el contacto directo que el monopolio en Estados Unidos les permite para poder decir, buqueemos a Billie Eilish. Usted va a ver mucho más fácilmente buqueada a Billie Eilish en un Estéreo Picnic que en un show solito en el Movistar Arena, por ejemplo. Y claro. Eso se debe a las prácticas monopolísticas de Live Nation en Estados Unidos. Y lo que dice también el Departamento de Justicia es que al eliminar a los competidores, según la ley de los Estados Unidos, le quitan al cliente la oportunidad de escoger dónde comprar sus tiquetes, que es un derecho por constitución, poder escoger dónde comprar sus cosas, así como en un supermercado o el otro, o en una tienda o la otra, o ir a un cine o al otro. Aquí ya no hay opciones de comprar los boletas tiquetes en otro lado, entonces tiene que abrirse, que muy seguramente, sabiendo cómo se brincan las leyes, eso va a terminar llegando a un arreglo en el que la misma empresa se divide en varias razones sociales y opera con nombres distintos, pero sigue siendo la misma. Porque eso siempre hacen esa vuelta. Las empresas grandes. Interesante. Ahí lo interesante, más interesante de todo, es que los competidores, por más que intenten entrar, tampoco lo van a lograr. No son lo suficientemente competentes. No ofrecen. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a Google cuando lo señalan de monopolio en el mercado de las búsquedas? ¿Quién más? No, y dígame un buscador mejor que Google. Sí, no. Y pasa en todo. Fíjese, ¿se acuerda el rollo que hubo con la Hollywood Foreign Press y el tema de los Golden Globe Awards? Yo que tengo un amigo en la Hollywood Foreign Press, él me decía... Es que no es que nosotros no queramos tener periodistas de color, es que ninguno que hemos entrevistado cumple con las credenciales, con los requerimientos que se necesitan adentro. Entonces, toca poner a alguien por poner, ¿no? Entonces, como que también pasa así, con ese tipo de cosas. Estas son Mañanas de la X, supergrupos, vea. Mi estimado Uribe DJ, qué épocas cuando le presentamos a la Nación de Más Música este tremendo proyecto supergrupo en X360, ¿lo recuerda usted? Claro, esto fue apenas arrancamos acá hace 15 años. Así es. Uy, qué cosa más bella. Miracle Worker, teníamos ahí a Mick Jagger, Joss Stone, Damian Jr., Gong Marley. Y el compositor A.R. Rahman de la India, que fue muy famoso por haber hecho la banda sonora de Slumdog Millionaire. Claro que sí. La famosa película ganadora del Oscar. Y eso es, uno oye esta canción, Miracle Worker, y uno oye cómo esos cuatro ritmos están muy bien mezcladitos, ¿no? La producción la hizo Dave Stewart de todo el grupo. De los Eurythmics. Sí, Dave Stewart. Estuvo metido en producción ahí. Oh. Y pues porque Dave Stewart hace parte de Super Heavy, hace parte del grupo. Y uno oye el rock, uno oye el pop, uno oye la música india y uno oye el reggae y todo hace parte perfecto de esta canción. En balance. Y qué lástima que... Hecho. Se quedaron ahí, ¿no? ¿Qué más hicieron? No, sacaron un álbum. Okay. Del cual hubo un sencillo exitoso que es este que están oyendo. Ya. Miracle Worker. Y ya. Y hasta ahí, ya. Eso fue un proyecto que... Fugaz. Apareció y desapareció, sí. No se pierdan los mejores descuentos en Outlet Arauco Sopó. Encuentra tus marcas favoritas con hasta 60% de descuento en Carolina Herrera, Michael Kors, Hugo Boss, Toes, Polo Ralph Lauren y más. Estamos a 20 minutos del peaje del norte. Te esperamos. cosas que se le han perdido, que le han dolido. Nuestra pregunta de hoy en diferentes redes sociales. Uribe dice, ¿ha habido algo que ha votado? ¿Que te ha dolido? ¿Que le ha dolido? Nunca ha votado nada, ¿sí? No, es que no, sí, sí, pero estoy tratando de acordarme que me ha dolido. Mientras que tanto. Me han perdido muchas cosas, o en trasteos, o cosas de esas. Claro, cosas eso sirve. Que desaparecen. Te voy a hacer ejemplos, mira. Por ejemplo, el archivista dice, muchas fotos de reuniones familiares y de amigos, tocaba cambiar el disco del PC y el ingeniero, entre comillas, hizo backup en dos partes. Ay. Copió dos veces la misma mitad y la otra la perdió. Jazz, cuando era niño, una camioneta de los magníficos de control remoto para una Navidad, la disfruté ese día y después no la volví a ver. Ah, sí. Por acá está Susan, un scrapbook diario divina que tuve desde los 13 hasta los 15 años con fotos, recortes, recuerdos de viaje. Lo dejé en el baño de un aeropuerto en Colorado y lloré todas las vacaciones. NRD. Cuando era niño, mi papá viajaba mucho y una vez me trajo una moto de juguete. La llevé al colegio y se me perdió. Carlos, un álbum de esos que obsequiaban en Foto Japón con todos los conciertos, boletas, grandes momentos en un trasteo. Y los Ryoki, trasteos son el gran enemigo de las cosas que uno quiere conservar y desaparecen de un momento a otro. Ryuki dice, precisamente ayer, revisando los cómics, caí en cuenta que perdí un tomo recopilatorio de los primeros números de Ghost Rider de los 90. Ya, se ya consigue, me pero me dolió. Ya sé que me dolió y que se fue en un trasteo. Yo tenía una colección de Billboard, de revistas Billboard de las grandotas. Obviamente de hace años atrás. Hermosísimas todas. Y en un trasteo, ¡puf! Desapareció. Desaparecieron todas. Pero es que cuando uno organiza. Pensaron que eso era papel periódico para ponerle a un perrito. Es que uno organiza en eso, entonces uno a veces confunde dónde va a regalar, lo que va a regalar, con lo que es importante. Me pasó con unos tenis en el último, ropa. En el último trasteo. También he botado ropa, sí. Me mezclé donde no tenía que mezclar y se me fueron varios zapatos a la basura. Que no debía. Yo, después. Caramba. ¿Cuánto lo siento, Andrés? Perdón. No, la mía es más dura. A mí nadie me gana. ¿Qué fue? Es? Las boletas de los Stones llegando al concierto. Pero es que esas se las robaron. Bueno, se las robaron, es que es muy distinto a que se le pierde. Volvió a perderlas por el robo. Lo entiendo. Pero, bueno, ¿le ha hecho terapia eso? Sí, claro. Pues no es el momento, Andrés. No, ya está superado. Puedo abrir el consultorio, yo tengo un tiempito aquí hasta las 11. Sí, no, sí, además que está invitando a su papá. Sí, claro, todo estuvo mal en esa noche. Estas son mañanas de la X. Dolor, sí. Este es uno de los supergrupos más chéveres de los últimos 15 años. Claro que sí. Este es Miles Kane. Sí. Y Alex Turner. Los Last Shadow Puppets. It's just aviation. Broken Wings de Mr. combatiendo el aburrimiento con la X103.9 FM. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X, son las 10:34 a.m. Hola, soy Santiago, estoy a punto de graduarme como abogado. Aquí los horarios se adaptarán a mi carrera y he podido estudiar y trabajar al mismo tiempo. Logré mantener un balance en ambos aspectos de mi vida e incluso ahora soy manager. Apenas tengo 21 años y me di cuenta de que puedo lograr todo lo que me propongo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Son mañanas en la X103.9 FM. Cata Blanco está de regreso. ¿Sobreviviste? Uy, sí. Pensé que no, pero sí. A una gastroenteritis dura. Al tiempo con el perrito. No. ¿Y qué fue? ¿Te dijo ¿Cómo si al perrito también le dio? Sí, al parecer es un tema de agua y eso que yo la tengo filtrada, pero igual está como fuerte el tema por el racionamiento. Oh my God. ¿No tomen agua de la llave entonces? ¿Evitar un poquito? Pues podría ser. O hervirla y luego filtrarla. No lo sé. No, podría tener sentido. Es posible que la estén filtrando más de una vez por la escasez de pronto y tengan que, de pronto tenga más que, no sé, esto es una hipótesis solamente, ¿no? ¿Te pasas no, porque yo tomo agua a la llave? Pueda. Tomaba así. Pero bueno, nos alegra mucho. ¿Y Polar cómo está? Bien. ¿Ya bien? Sí, también. La paso mal, pero ya. Ya no recuperas. Las gastroenteritis son. Sí, eso lo mandaba uno a la cama. terrible. Bueno, estás con sopita, galletica de comiendo soda. Suave, sí. Perfecto. Galletica. Gelatina. Gelatina sin sopita. Sabor. Sopita. Galletica de soda. ¿Por qué es eso? No, es, le mandan a uno un juguito de guayaba. Claro. Suavecito, suavecito. Muy bien. Estas son mañanas de la médicos X. Bueno, de, médicos de 1988. Y entonces. No, pues ya bien, ya lista para arrancar otra vez turno. Comiendo suavecito, pero ahí ya, ya pude volver a la vida. ¿Qué estás comiendo suavecito? Dime, ¿qué es? ¿Compone tu dieta en la actualidad? Los días pasados estuve con caldito de papa. Aprendí a hacer caldo de papa. Por eres ejemplo. Bueno cocinando, es increíble. ¿Nunca habías hecho un caldo de nunca, papa? Nunca. ¿Por qué no? Nunca había tenido la necesidad. Pero ya esta vez dije, estoy sola. ¿Por qué no? Y no voy a andar comprando cada rato que vamos a andar pidiendo y bajando por el domicilio con esta maluquera, pues me hice una ollada de caldo de papa. Vamos por eso, gran con triunfo. Esa, el agua, con el agua podrida. Y lo trajo. Y otro día hice caldo de costilla, por ejemplo. Muy bien, ay, Cata, ay, grandes voy, avances. Y lo trajo. Ella hace un arroz con pollo. Yay. Y lo hace en 10 minutos. Le ha ido de Cata, es un partidazo. Cata Blanco está de regreso en la X-1039. Canción dedicada a la gastroenteritis. I got you under my skin. La acabaste de destrozar. La destruí. Abrazo a quienes están pasando por una gastroenteritis y en estos momentos pronta recuperación. Abrazos gastroenteríticos. No, pero es que no hay nada más harto que estar maluco del estómago. Uy, no. Uy, no. Grandes supergrupos de todos los tiempos, el Rat Pack. El Rat Pack. Joey Bishop. Sammy Davis Jr. Dean Martin. ¿Este le suena? Ese es Frank Sinatra. El duro. El duro del Rat Pack. Ah, ok. Joey Bishop, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Nat King Cole. Nat King Cole. No, Nat King Cole no estaba en el Rat Pack. ¿No? No. Oh. ¿Hizo parte? No. ¿No? No, señor. Me encanta eso. No, el Rat Pack solamente tenía un hombre negro que era Sammy Davis Jr. O sea, Frank Sinatra, Dean Martin estaba ahí. Joey Bishop. Ok, sí. Peter Lawford también estaba ahí. Es probable. Y ahí estaba Sammy Davis Jr. Sí, claro. Sammy, viejo Sammy Davis. Todos más mafiosos. Claro. ¡Qué berracos más mafiosos todos! Sí, ¿no? Esa era la época de Al Capone. Exacto. De Sam Giancana, que fue el dueño de todo el contrabando que llegó a los Estados Unidos por el oriente estadounidense y fue el financiador de Sinatra. Ese fue el que le pagó toda la carrera a Sinatra. ¿Y eso se sabía en esa época? Claro. Claro, ese man sí que inyectó plata en la carrera de Frank Sinatra y de Sammy Davis y de Freddie Bishop. ¿Era Freddie o Joey? Se me olvida. ¿Pasa aún que de personajes así? Dino de Martino, Dean Martin. Personajes así claro. Estén cobijando. Sí, pasa. Pasa. El tiempo. Sí, ¿aún? Es que, varios géneros. Es que hubo otro Rat Pack que era como de actores en Hollywood también. No, pero okay. El Rat Pack eran ellos. Sí, pero ahí también. O sea, Ocean's Eleven. Era Rat Pack. Es una película que se basa en eso, sí. No, no, no. Ocean's Eleven está. Es una adaptación de una película del Rat Pack. Ok. O sea, la original, Ocean's Eleven, son sí. Frank Sinatra, Joey Bishop, ya. Sammy Davis. Ah, qué bueno. Claro. Mira, cosas. Esos eran del Rat Pack. Fantástico. Vaya. Supergrupos en Mañanas de la X 103.9 FM. Cata, ¿tú tienes algún supergrupo por ahí del que no sepamos? No, seguro lo saben, ustedes saben todo. Okay. RBD. RBD es el supergrupo. Ese es. Oh, esta canción es muy maluquita. Love You to Love Me, gracias, de Selena Gómez. Eliminar. Sí, sí. Eliminar lose de you todo. To love me, de siempre. ¿Ah? Lose You to Love esa. Me. Esa. To love, okay. To love me. To love, to love me. Y si veníamos. Selena oyendo. Control de suprimir. No, Selena es chévere, pero es que. Vea, por ejemplo, esto. Poner más. Control. Más sabrosón. Poner más. Son sí. Mañanas. ¿La vejez? Eso es lo que pasa. Pura nostalgia, es que es jueves de TVT. Es. Sí. Oiga, no tuvo afluencia. Bendito sea el señor, menos mal. No veo ¿de la balada Power? Sí, no, quería hacer una vaina con Power Ballad, pero no hubo quórum en Twitter X, nadie ha propuesto Power Ballads, entonces me voy triste. Con el rabo entre las piernas. Organicemos, ya ahorita ponemos unas Power Ballads más para que se vaya más contento. Pam, pam, pam, pam. Esta es la canción de canciones, ¿no? Sí. I'm coming out. Coming up de Diana Ross en las mañanas de la X1039. No te pierdas los mejores descuentos en Outlet Arauco Sopó. Encuentra tus marcas favoritas con hasta 60% de descuento en Carolina Herrera, Michael Kors, Hugo Boss, Toast, Polo Ralph Lauren y más. Estamos a 20 minutos del peaje del norte, te esperamos. Salió tráiler de la película Un Detective Suelto en Hollywood 2024. Sí, la cuarta película de la saga. 40 años después de la primera, 30 años después de la tercera, con el cast original. ¡Ah, qué maravilla! Incluyendo, pues, obviamente a Eddie Murphy. Y me encantó ver el tráiler. Me sentí niño chiquito otra vez viendo a Axel Foley. El tráiler, la película se ve que tiene toda esa carga ochentera, como la clásica de la película. Fantástico. Y tiene, en el tráiler vienen las tres canciones más importantes de la saga, ¿no? Unas de las tres canciones más importantes de la saga. Las Pointer Sisters. Están las Pointer Sisters con Neutron Dance en el tráiler. Sí. Está obviamente Axel F. de Harold Faltermeyer. Está Stir It Up de Patti LaBelle. Y hay unos toquecitos de esta que está sonando de fondo. Ah, qué bueno. The Heat Is On de Glenn Frey. ¿Cuándo llega? El 3 de julio a plataforma. Perfecto. Ay, no va a ser en cine, va directamente al televisor. Y me parece bien, porque yo creo que en cine no tendría mucho éxito. No, porque sí, pues hoy en día este tipo de películas como de acción y que son más de entretenimiento y que no buscan ganarse ningún premio. Eso es. No necesitan hacer el paso por cine. Digamos que para premios, un Oppenheimer no la pueden lanzar de una vez a plataforma porque pierden la oportunidad de que esté nominada al Oscar o a, ¿no? Entonces, pues, reglamentos internos, pues, del entretenimiento. Pero se ve que va a estar divertidísima. Ojalá no me rompa el corazón, pero el tráiler se ve fantástico. Es puro Detective Suelto en Hollywood de los años 80 y 90. Bueno, ahí estaremos. Pregunta, ¿tiene emoción por Bad Boys 4? No tanto. ¿Es la cuarta? Es la cuarta, pero no tanto porque la tercera no me mató, ¿sabes? La tercera es muy regular. Las dos primeras me gustaron mucho. La primera es fantástica, la segunda me pareció muy chévere, estuvo a la altura. La tercera me pareció flojísima. Es muy floja, muy floja. Entonces no le tengo mucha fe a la cuarta, la verdad. La iré a ver, seguramente, como el ñoñazo que soy. Y fanático de la acción y de Jerry Bruckheimer y de todos esos manes. Va a ser difícil volver a ver en cine a Will Smith. Sí. ¿Tú crees? Sí. Ah, yo no sé, me cae tan bien y le tengo tanto cariño. Yo no. Ay, Alejandro. ¿Por qué? Pero ese personaje el cachetadón que le pegó a Chris Rock. Nah, sí. Pero ese personaje de Michael Lowry es chévere. Era. El de Bad Boys. No, o sea, sí. Yo sí creo que ya no lo... Es que se vendió mucho... Es que Smith se vendió mucho como un Mr. Nice Guy de Hollywood y no lo es. Entonces, es como... Ah, ese es el problema de proyectar una imagen tan deshonesta de una personalidad. Es decir... Deshonesta de igual, querer ser muy bueno en vender ser, la imagen. De ser un tipazo, de ser bacanísimo igual, y de no serlo. Igual ninguno de nosotros hemos sido 100%... buenos toda la vida, pero todos hemos tenido caídas. Y eso está bien, eso es humano. Me parece bien, el problema es haberse vendido como eso. Eso pues, es lo que yo creo. O haberlo idealizado. Ahora. No, porque Will Smith siempre se vendió como, no, man, this guy is such a cool guy. Yo no lo veía así. Tan bacano que pero es. Pero sabes que a mí me parece si no incluso después de lo del cachetadón y todo lo que pasó y toda la vaina, yo igual sigo viendo al man... muy cool guy, muy chévere. No, a mí no, a mí su coolness factor se me desvaneció después de ese cachetado. Se me desvaneció por un rato, pero ya lo perdoné. Yo lo veo en redes sociales y intentando como recuperar ahí como ese factor de qué chévere que es este man. Recuerdo que la cúspide de su coolness fue cuando pegó Calladita de Bad Bunny, porque es que él fue el que pegó Calladita. Uh-huh. Ah, ¿te acuerdas del video donde se alargaba en una sudadera tipo Bruce Lee? Era como, uff, qué chéveridad este man. Mira, por eso vamos a preguntar mañana, ¿cuál es la persona menos odiada del planeta? Porque el... Terry Crews. Es una de las personas menos odiadas del planeta, y para que vayan pensando, ¿cuál es esa persona menos odiada del planeta para usted? Tom Hanks, ¿no? Del entretenimiento. Sí, vayan pensando para mañana. Morgan Freeman. Tom Hanks. Es Dios, como... Sí, Terry Crews es muy chévere, muy divertido. Y es que uno lo recuerda en White Chicks siempre, cantando A Thousand Miles de Vanessa Carlton en el carro. Eso es muy divertido. Eso es uno de los puntos más altos del cine, en su historia. Del cine, la historia. Oiga, hablando de gente chévere que cae bien. A ver. La semana pasada estuvimos hablando de Kevin Hart y los dos concordamos en que Kevin no es tan talentoso y le dieron el premio Mark Twain. Sí, y no es tan chévere. A mí no me parece tan chévere, ni me parece tan divertido, parece tan talentoso. Pero me dio la impresión de que, por ejemplo, Seinfeld lo presenta y queda uno como... Es que Seinfeld... Bueno, Seinfeld anda en una época de promoción increíble que no pasaba hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Y tiene... Tiene gira de stand-up también y todo el rollo. Espere, porque esto hay que cantarlo. Súbale, por favor. No, pues súbale. Downtown, walking fast, business past, and I'm homebound. Obvio. Los hombros, ¿cómo los mueven? Sí, no, lo vieran. Es como él, es como Terry. Claro. ¿Tú también te la sabes? Uribe Canal. ¿Listo? Y si no se la sabe, uno se la inventa. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall muy cantadores into hoy. The sky. Pero tengo una audiencia. Do you think time will pass me by? Cause you know I've gone a thousand miles. La crisis de los 50. Sí, claro, es la crisis adulta con toda. Tonight. Son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Por qué estás tan odiador hoy, Andrés? Siempre. Él siempre es un odiador, sí, es un profesional. Personaje que tengo. Eres un gruñón. Tome. Oiga, le dieron, para ir cerrando y entregarle la Nabucodonosor de la radio a Catalina Blanco. Muy bien. Le dieron el premio de música polar a Nile Rodgers esta mañana en Estocolmo. Ah, sí vi. Muy bien. Vi un discurso ahí bien, bien emotivo, ¿no? Donde se lo merece. Contaba la anécdota de cómo la primera canción que el hombre escuchó fue Sugar Sugar de The Archies. Sugar, honey. Que fue de las primeras canciones que lo inspiraron a hacer música. Ah, bien, bonito eso, saber eso, ¿sabes? Saber esa conexión, el primer recuerdo musical. Voy a guardar eso para la próxima pregunta. Es un primer recuerdo musical ese, ya, gracias. Nile Rodgers, ese es un tipazo que me cae muy bien a mí en la vida, por ejemplo. Pero ¿no te acuerdas que en Nile pandemia Rodgers salió a insultar un poco de gente que ya no le importó y después le tocó salir a ofrecer disculpas? ¿Quién? A él. Ah, pero de pronto los insultó porque se lo merecían. Muy bien. Sí. No, Nile Rodgers me lo dejan quietico. ¿Están los discos? ¿Con los 100? ¿Qué, Nile Rodgers? Sí, creo que sí. ¿Chic? No creo. ¿Chic? No, pero de ¿Random haber... Access Memories de pronto o qué? No, está el Discovery de Daft Punk. A revisar, pero debe haber alguno en el que haya participado Nile Rodgers, seguramente. David Bowie está, pero no sé si es con ese. ¿Cuál? ¿El Let's Dance? Ese es de Nile Rodgers. Está el Let's Dance de David Bowie. Ya le digo, ese cuál es de Nile Rodgers. A ver, Prince, no. Premio de música polar. Ay, como tu perrito. Para Nile Rodgers, Real Academia Sueca de Música, se le entrega a individuos, grupos o instituciones en reconocimiento de sus logros excepcionales en la creación y el avance de la música, y se lo dieron hoy a Nile Rodgers. Sí, a vos. gracias a eso me enteré que existen los Polar Awards. Yo no sabía de la existencia de esos premios. Sí, sí, ¿no? No, yo no sabía, yo no sabía. El Polar Music Prize. Oye, no veo. Se ve, que es una vaina que se ve muy elegante, además. Sí, ¿no? Es como supremamente como medio. Unos mini Nobel. Ah, sí, es cierto. Unos mini, sí. unos Nobel musicales. Sí, sí, más o menos la comparación es esa. Son las mañanas en la X1039 Cata Blanco en camino y la internet ha destruido el panorama y el paisaje y el horizonte de las páginas web. Cada vez más. Y en un futuro, se supone, según este informe, no vamos a tener páginas web que navegar, según el informe llamado When Online Content Disappears, que se publicó recientemente, explica que las páginas web que existían en el 2013, de ese total, el 38% ya no funciona. De hecho, el 8% que había en 2023 ya no está disponible. Muchas de ellas tienden a desaparecer cuando se borran, se trasladan o simplemente dejan de ser necesarias, ¿no? Relevantes. Según el estudio que evalúa sitios web, páginas web a nivel mundial, lo demás son porque o no son funcionales o simplemente la gente deja de visitarlas, se dejan de nutrir. Me ha pasado con fuentes que consultaba para los temas de mañanas que ya tienen sin publicar hace 2-3 meses. ¿Desaparecerán las páginas web? Es la pregunta que se plantea el estudio. Si sigue la tendencia como va, sí va a desaparecer. ¿Será que entonces todo va a terminar en aplicaciones o simplemente redes sociales? Porque mucha gente que ya mueve su contenido por redes sociales no le interesa tener una página web. ¿Para qué? ¿No? Ya, sí. mueve pues sus cosplay, por YouTube, por Twitter, por Instagram, lo que tiene que mover. Ya hay redes, Instagram permite crear una tienda, WhatsApp permite crear una tienda, TikTok, todos, Facebook, ya. Todo es más directo, sí. Sí, antes uno... ¿Cómo es que se llama ese canal que se mueve internamente en Instagram? ¿Qué te gusta? El Broadcast Channel. Eso. Podrían mutar allá. De difusión. Mutar estos medios a un canal de difusión, okay, uno paga no... para entrar o a seguir y ahí encontrar la información. Claro, si entre las herramientas del canal de difusión está la venta, creo que no. Creo que no lo tiene, no. No, no, pero usted lo puede utilizar. Claro. Claro. Sí, obvio. O sea. Pero sí es. Tiene sentido. Oscuro tiene sentido. El panorama para las páginas web. El tema de los dominios, sobre todo, ¿no? Que la venta de dominios durante un tiempo se convirtió casi que en una mafia, claro. Online. Todavía lo es, ¿no? Sí. Y también el tema de anunciantes, ¿qué tanto le va a interesar ahora a una marca tener publicidad ahí? Tiene que ser una marca muy always on, ¿no? Ajá. Que llaman una marca de esas que pauta en toda parte porque tiene que estar en toda parte. Ajá. Sí. Sí, dice, esas de marcas reconocidísimas de hace años. Sí, marcas de esas de consumo masivo, gigante, claro. Que dicen, no, es que hay que estar en YouTube, hay que estar en Instagram, hay que estar en... O sea, en toda parte, usted abre por todas partes y encuentra el comercialito. Les interesa todavía el cliqueo, ¿no? Las aerolíneas, clicks, por ejemplo. El pay for clicks. Eso. Ese tipo de cosas. Bueno, y eso que muchas aerolíneas ya han implementado muy bien su tema en aplicación. Ya no funcionan tanto en página web. Sí, no. Lo siguen teniendo como un requisito, o sea, porque toca, ¿no? Pero ya en la aplicación se hace todo. Vea a Nile Rodgers. Vea ese Nile Rodgers en pleno. Me llevo así. Escucha eso. Es increíble cómo una cosita hecha diferente ha marcado 50 años de la música, ¿no? Ah. Una guitarrita. Una cosita bien hecha. Una guitarrita ahí que es... Qué rico como suena. Que es un ensayito, es como un... Pero es sabor, es sabrosura. Qué chévere, sí. O sea, la cadencia es perfecta. Esto no es digitalizado ni nada. Este tipo mano, tiene el beat en la cabeza clarísimo. Oye. I love you, Nile Rodgers. Ah, muy bello. Siempre lo hemos hablado que cuando uno oye Get Lucky de Daft Punk al principio, que lo oye como uh-huh, ensayandito para arrancar a hacer esta misma vaina. Sí, es cierto. Pero qué rico. Oh, oye. Sí, qué rico pegarle a una sola cosita y hacer plata con esa cosita toda la vida. ¿No? Pero no está en la lista de los 100 mejores. ¿Ah, no? No. Ay. No lo necesita tampoco. Muy bien. El tema es que él no necesita estar en ese listado. Me parece. Perfecto. Es uno de los hombres más millonarios de la música. Seguramente. Es que le dan regalías por todas partes. Ese hombre tiene... Yo estuve leyendo hace unos días que es uno de los hombres que más plata tiene en el negocio de la música. Óigalo, óigalo aquí, mire, Uribe. Calentando, calentando. Va calentando el... Oye, como calentando, como... Como... Hazlo tuyo. Esto, sí, esto es como, puro jam. Sí, puro sí, como, jam, ¿por sí. dónde me meto? A ver, por dónde es que es esta vuelta? A ver, aquí. Aquí dice, voy. ¡Hey! ¿Se demora cuánto? ¿Cuánto se demora en coger el groove ese man? 10 segundos. 20 segundos, a ver. ¿Cuánto se demora? Empezó. Ahí va. Sí, 20 segundos. Eso es una genialidad. Es mucho maravilloso. Es demasiado genial ese tipo. Es una delicia. Deseándole lo mejor. Cata, bienvenida de regreso. Gracias. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning.